Carlos, muy buen día, ¿cómo anda eso? Anda muy bien. Bueno, comenzando a adecuarnos, a mentalizarnos a esta realidad que tenemos que asumir, en fin, todos los argentinos, casi diría todo el universo. Así sí, que bueno, bien, bien. A ver, hay algunos datos sociológicos, me decías, que aportan sí. Un poco a la situación general de la ciudad, ¿no? De la ciudad sí. De Buenos Aires, contame. Creo que, en fin, sirven para quizá dar un marco, para ir comprendiendo un poco más situaciones como que estamos viviendo en la ciudad, ¿no? Yo te decía, me impresiona cuando el ministro, ustedes le preguntan y dice, sí, es el 40% de la población, los sectores vulnerables, los informales, o sea, si uno hace la multiplicación de eso por la cantidad de la población económicamente activa, bueno, son millones y millones de personas. Por eso, un poco como es en nuestra ciudad. Mira, el 19 de noviembre del 2019 hay una nota del diario Clarín que dice, la clase media ya es menos de la mitad de la población porteña. Se redujo la clase media del 52,8 al 16%, al 46%. Y en el mismo periodo, la pobreza aumentó del 16,4 al 22,1. O sea que ahí tenemos un cambio económico-social importante, un cambio de tendencia importante en nuestra ciudad como para ir comprendiendo sus características. Inclusive, en esa nota, que es un trabajo de investigación, se establecen algunas categorías estadísticas, sociológicas distintas acerca de estratos de los sectores medios bajos, ¿no es cierto? Y entonces dividir en tres, los pobres aumentaron de 501.000 personas a 680.000. Luego hay una categoría que denomina vulnerable, de 281.000 personas en la ciudad a 374.000 personas. Y luego una nueva categoría que le denomina medio frágil, que también subió un poquito, ¿no es cierto? O sea que, según este análisis, nosotros tenemos un crecimiento de los núcleos de pobreza, una caída de los núcleos de clase media y una clase media que todavía es media, pero que ya la denominan frágil porque es vulnerable. Una segunda investigación del 12 de diciembre del 19, también del diario Clarín, dice que la esperanza de vida en nuestra ciudad hay diferencia de hasta 6 años según el lugar donde se vive. Obviamente, como ya tantos dijimos, la diferencia es entre el norte y el sur. Tenemos en los barrios del sur 6 años de diferencia de vida con respecto a los del norte. Y hay otro dato que es muy interesante porque la investigación es de ciudades de Latinoamérica, no solo de la nuestra, que dice lo siguiente una investigadora que forma parte de este núcleo de la Universidad Austral. La organización que publica se llama The Lancet y dice que la situación en Buenos Aires es menos grave que en otra. Por ejemplo, en Santiago de Chile, una mujer de un barrio pobre vivirá hasta 18 años menos que las de un barrio pudiente. Cosa veré de Sancho, ¿no? 18 años menos. Mira. Y los hombres, entre un barrio pobre y un barrio pudiente de Santiago de Chile, 9 años menos. O sea, acá hay una clara discriminación o diferencia entre pobres y no pobres, y obviamente entre mujeres y hombre, ¿no es cierto? Muestra que todavía, dice, en nuestra ciudad la situación no tiene esos dramatismos. Y por último, otra investigación también de un suplemento de Ciudades del diario Clarín de febrero de este año hace referencia a la estabilidad de nuestra ciudad, y de allí se puede la estabilidad de la cantidad de habitantes, ¿no? Y desde allí se pueden sacar algunos datos muy interesantes. Compara con el censo del año 47, que teníamos por entonces una población de 2.982.000 y ahora tenemos de 3.068, 3 millones, o sea que es prácticamente la misma luego de 72 años. Recuerda esta nota, que el obelisco, como nota color, estaba puesto hace 10 años y que todavía, hace 70 años, la Reserva Ecológica Costanera y el Puerto Madero no existía. Y que este censo se hizo 37 años después de otro censo. El que hizo la ley de censo fue Domingo Faustino Sarmiento, que paradójicamente debió sufrir la epidemia más dramática que hubo en nuestra ciudad y en nuestro país, que fue la de la fiebre amarilla. Dos palabras un poco más sobre este tema del último censo, ¿no es así? ¿Cómo se mide esta comparación? Bien, por dos elementos. Uno natural, que es la diferencia entre nacimientos y defunciones, y otro migratorio, que es la cantidad de gente que emigra y la cantidad de gente que se queda. Una cuestión relacionada con la vitalidad, de la estabilidad de la población, Roberto, sí, es el tema de la fecundidad, porque tiene que ver, insisto, con la estabilidad de la población, ¿no? Primero, en nuestra ciudad siempre fue inferior a la del resto del país la fecundidad. Incluso a lo largo del siglo XIX acá siempre fue más baja. Sí. Y hay entonces algunas comparaciones. En los últimos 28 años, la edad media en que las mujeres tuvieron hijos pasó de 28,5 años a 31,3 años. Ajá. Y la tasa de hijos por mujer bajó de 2,8 a 1,53. En los 90, las mujeres de la franja etaria entre 25 y 29 años eran las que más hijos tenían, eran un 32%, y ahora esa franja etaria de 25 a 29 años solo aporta el 20% de los bebés. Y por último, en el 2018, las mujeres de 35 a 39 años duplicaron su aporte a los nacimientos, tuvieron un 23,7 de los niños. O sea que tenemos tendencias que se consolidan. Hoy la edad promedio de las primerizas es de 30 años. Podríamos seguir con elementos constructivos, en fin, que pueden enriquecer el marco de lo que estamos viviendo. Pero bueno, veo que ya se sonó el gol y tenés que ir al noticiero, según creo. Me parece que estas cosas pueden ser interesantes para comprender un poco mejor cómo es nuestra ciudad, ¿no? Por supuesto, Juan Carlos. Hoy no tenemos noti, estamos con una... Fenómeno, podemos seguir un par de horas más. Sí, quedamos un par de horas más. es que vos estás en cuarentena, ¿eh? Tengo un montón de tiempo. Tenés tiempo para leer, que a vos te gusta mucho. Sí, efectivamente, ¿no? Y como verán, busqué en archivos que tengo de nuestra ciudad, ¿no? Uno quiere tratar de no agregar elementos pesimistas y dramáticos, pero como historiador no puedo más que recordar aquel episodio de la fiebre amarilla, claro, ¿no? Claro. Que fue durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Hay que decir que, bueno, todo indica que vino del Paraguay, porque allí había una guerra, que era la guerra del Paraguay, que muchos queremos seguir al Verdi, que fue la guerra de la triple infamia contra el pueblo paraguayo, ¿no? Bien, hubo una mortandad de entre el 8 y el 10% de una ciudad que tenía 150.000 habitantes. Claro que el estado de indefensión era absoluto desde el punto de vista sanitario, casi no había nada para hacer. Y hoy, en cambio, tenemos infraestructura sanitaria, conocimientos científicos abismalmente mucho más favorable que por entonces. Nadie sabía absolutamente nada. Incluso la vacuna contra la fiebre amarilla se llegó 40 o 50 años después. Había muy poquitos hospitales, ¿no es cierto? Y finalmente bajó al revés, cuando vino el invierno bajó, porque se ve que el virus funcionaba con el calor. Claro. Y bien, todos ya sabemos que la mortandad más importante de estas 14.000 personas que murieron fue en el actual San Telmo, y la gente pudiente emigró. Pero bueno, es el antecedente histórico más importante que tenemos, pero lo cierto es que en estos 180 años la ciudad, el mundo y el país tiene tantos conocimientos nuevos que estamos en una situación infinitamente más favorable para enfrentar esta pandemia, ¿no? Claro que sí, Juan Carlos. Te mando un abrazo gigante. Chao, hasta pronto, chao. Juan Carlos Juni, un porteño de ley. Además de todo, historiador. Hoy nos traía la historia de aquella fiebre amarilla y, bueno, la situación entre aquel episodio y cuáles son las analogías que se pueden trazar. Algunas, no todas, la verdad que no es exactamente lo mismo. Se avanzó muchísimo. Me quedé enganchado pensando en el tema de la baja de la fecundidad. Bueno, la pandemia, habrá que ver qué ocurre con la